amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros el maestro Luis Rodríguez, un músico, un creador, un compositor, pianista realmente excepcional, con una trayectoria extraordinaria. Ahora mismo yo, fuera de micrófonos, le manifestaba al maestro Rodríguez esto, ¿no? Es decir, son interpretaciones impecables. Así es que les invito de paso, amigas, amigos, entren al Facebook, revisen. Hay muchos, muchos videos, tanto de música patrimonial ecuatoriana del maestro Luis Rodríguez como sus propias composiciones. Entonces, pues, es importante que conozcamos más de nuestros artistas, de nuestros creadores, de nuestros compositores. Quiero a la distancia darle un abrazo grande al maestro Luis Rodríguez, agradecerle su tiempo. Gracias por estar con nosotros acá en la Rayuela, maestro. Y bueno, quisiéramos que nos hable de este recital online que se realizará este viernes 11 de junio, ¿no? A las 19 horas. Bienvenido, le escuchamos. ¿Cómo está, Beatriz? Un saludo cordial. Como siempre, un gusto poder conversar con ustedes. Le agradezco la invitación para poder tener este espacio. Al mismo tiempo, quisiera saludar muy cordialmente a las personas que nos están escuchando. Sí, extenderles mis mejores deseos a cada uno de salud y bienestar en esta época un poco compleja, ¿no? Bueno, sí, como usted comentó, este día viernes 11 de junio a las 11 voy a dar un recital online, ¿sí?, que lleva por título Patrimonio y Renovación, Música Ecuatoriana para Piano Solo. Es un concierto que está programado dentro de las actividades de la Semana Internacional de los Archivos de Ecuador, que es un evento internacional que está organizando el Archivo Histórico Nacional del Ecuador. Entonces, como parte de esta celebración internacional, en la que, bueno, van a haber algunas conferencias, que, bueno, ya empezó el lunes 7, donde van a haber algunas conferencias relacionadas a la archivística. Y, bueno, claro, porque se conmemora también el Día Internacional del Archivo por estos días, ¿no? Entonces, como parte de esta celebración, se va a dar este concierto el día viernes. Es un concierto, como su nombre lo indica, para piano solo, en el que va a haber un repertorio conformado por algunas obras de música patrimonial ecuatoriana, ritmos tradicionales y algunas obras de mi autoría también. Sí, es un concierto en el que, o sea, está pensado un poco con la idea de exaltar esta parte importante de nuestra cultura, que es el patrimonio musical, ¿no? El patrimonio cultural en general, pero bueno, musical específicamente. Y claro, dar esta vista también desde la actualidad, ¿no? De esa importante raíz cultural que tenemos. Entonces, un poco es eso, las interpretaciones de la música tradicional, que son los resultados artísticos de las investigaciones que, bueno, he venido desarrollando al respecto de la música tradicional, la música patrimonial, los distintos ritmos que conforman nuestro acervo cultural, y que, bueno, son investigaciones más desde una perspectiva teórica, sí, una perspectiva compositiva como tal, pero bueno, como parte de los resultados artísticos de esos procesos de investigación que bueno, han sido emprendidos desde la Fundación Cultural Rodríguez Pazmiño, ¿no?, que es la fundación que tenemos con mi familia, que nos dedicamos precisamente al estudio de la historia y, bueno, el arte de los pueblos ancestrales del Ecuador. Y, bueno, desde mi área, que es la música específicamente, he venido realizando estas investigaciones, que, bueno, como le comenté la última vez, he estado también trabajando en un libro al respecto de eso, pero, bueno, más allá de los resultados teóricos como tal, están estos productos artísticos que se van a mostrar, ¿no? Una parte en este recital. Entonces, extenderle la invitación a ustedes, Beatriz, a todas las personas que amablemente nos escuchan, a que puedan escuchar un poco de estos resultados, ¿no? De las investigaciones de la música patrimonial y algunas nuevas creaciones que yo hago en base a esos estudios, ¿no? Algunas obras un poco más tradicionales, un poco otras más experimentales, ¿verdad? Pero siempre en base a esta estética, a este sentimiento que tiene nuestra música tradicional, ¿no? Uno de los temas que se están abordando en estos últimos años es precisamente el de la música patrimonial ecuatoriana, y se ha dado muchísima importancia a esto, precisamente desde la mirada, desde el análisis de los nuevos compositores que ya tiene nuestro país, entre ellos usted, por ejemplo, Luis, Milton Arias, Enrique Sánchez, no sé, se me escapan muchos. Fernando Cilio, en fin, cada uno con una tendencia diferente a lo mejor, pero siempre subrayando la importancia de conocer más, de investigar más y también, obviamente, de interpretar la música patrimonial ecuatoriana. Yo nos quería, tengo una inquietud. Cuando hablamos de patrimonio y este término, renovación, estamos hablando también de o equivale a, como llaman muchos compositores, igual ahora, música ecuatoriana de transición. ¿Tiene algo que ver lo uno con lo otro? ¿Dice lo mismo, Luis? Claro, bueno, es un tema un poco complejo, digamos, de abordarlo así en breves minutos, ¿no? Pero en sentido general. O sea, primero por patrimonio, el término patrimonio implica muchas cosas, ¿sí? No solamente un tipo de música o un solo tipo de tradición forman parte del patrimonio cultural o musical, digamos específicamente de un país tan rico como el nuestro, ¿no? En términos culturales. Y nuestro país es un país muy diverso culturalmente por la diversidad precisamente y multiétnica, la diversidad multiétnica, ¿verdad? Y pluricultural, de hecho, que hay en nuestro país. Entonces, cada una de las regiones tiene distintas tradiciones musicales, distintos ritmos musicales tradicionales, patrimoniales, distintas expresiones musicales, ¿verdad? Que, bueno, muchas de estas, lastimosamente, en la actualidad o a lo largo de nuestra historia han tendido a estar un poco en peligro de extinción, digamos, en el sentido de que no ha sido muy común, en realidad, que las nuevas generaciones se interesen o valoren de una manera como debería ser, digamos, a nuestro patrimonio cultural, ¿no? Entonces, claro, lo patrimonial es todo aquello que nos llega a nosotros a través de las generaciones, a través del tiempo, que nos llega a través igual de nuestra cultura popular. Entonces, en el caso mío específicamente, las investigaciones a las que yo me en las que me he centrado también un poco por mi gusto personal, también mis convicciones, la educación que he tenido en mi familia y demás, ha sido acercarme al patrimonio musical, pero hablando en términos de los ritmos criollos, ¿no? Los ritmos criollos tradicionales, más en mi caso, de la Sierra del Ecuador, ¿sí? Han sido, empezado por allí estas investigaciones, es un poco también mi raíz cultural, mi raíz ancestral, y entonces a eso es lo que me refiero específicamente yo en este contexto de lo investigativo y los proyectos artísticos. Entonces, claro, es importante estudiar nuestro pasado, es importante conocer, es importante que las nuevas generaciones podamos interpretar nuestros ritmos tradicionales, que podamos también aprender a componerlos, ¿verdad?, para que no se estanquen ahí, para que el repertorio, el acervo musical siga creciendo. Pero también es importante que, entendiendo, aprendiendo de este pasado, nosotros demos creemos nuestro arte, nuestra voz actual, en función también de nuestra estética, digamos, o subjetiva, también en todo caso, pero actual, ¿no? Desde nuestras perspectivas contemporáneas. Entonces, a mí me parece que esa es una cosa importante. O sea, no se trata de romper la tradición, sino más bien de estudiarla primero para después, a partir de esa base, de entender bien ese sentir que tiene la música de acá, poder hacer nuevas propuestas estéticas, ¿no? Entonces, un poco, sí sería de alguna manera un error, digámoslo entre comillas, tratar de romper algo sin conocerlo. Eso, en términos de la cultura, de la misma música, es una cosa de alguna manera incoherente, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos en la historia de la música universal que han habido grandes revoluciones, ¿no? Desde, por ejemplo, Beethoven revolucionó la música, después, posteriormente, ya en el siglo XX, hay un compositor que se llama Arnold Schoenberg, que él cambió totalmente la manera de componer la música. Entonces, pero esas rupturas siempre se dieron después de un entendimiento profundo del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a Arnold Schoenberg, este compositor que le comento de la primera mitad del siglo XX, que él rompe con el sistema tonal, que el sistema tonal es el sistema con el que se hizo música durante todos los siglos anteriores, en las épocas anteriores de la historia de la música, que de hecho tiene origen con los griegos. Pero él, Schoenberg, antes de romper eso, él es un profundo conocedor de esta tradición. Él, por ejemplo, es uno de los teóricos de la música que nos legó uno de los tratados de armonía tradicional. O sea, de armonía tradicional, me refiero a la armonía tonal, uno de los tratados más importantes que existe hasta la actualidad, ¿no? Entonces, un poco se trata de eso, conocer la base, entenderla de su raíz, y después, a partir de eso, dar una nueva propuesta hacia el futuro, ¿no? Entonces, es un poco la idea. No se trata de saltarse la tradición para nada, al contrario, la idea es conocerla a fondo, internarse en ella, ser capaces de poder tocar nuestros ritmos patrimoniales tal y cual son, sin, digamos, respetándolos, sin alterarlos, aprender a componerlos también, así, de esa manera, y después de eso, como parte de un proceso creativo libre, digamos, también intrínseco de la creación artística como tal, crear arte en base a ello, pero que no solamente sea ritmos patrimoniales o música popular como tal, sino una propuesta estética en la que, bueno, se involucren más cosas igual subjetivas o de la misma evolución de la historia de la música contemporánea, pero sobre la base de este entendimiento de la raíz popular, ancestral, ¿no? Entonces, esa es la idea un poco. Con lo que usted me comenta, esta música de transición, o sea, de alguna manera, todas las épocas de la historia de la música pueden entenderse como una transición entre el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, estamos en un momento de transición, pero a mí me parece que esa transición se tiene que dar de una manera coherente a partir del entendimiento del pasado, ¿no? Entonces, se trata de redescubrir nuestros ritmos, de entenderlos, de que las nuevas generaciones nos apropiemos de ellos, los respetemos, ¿verdad? Los valoremos y a partir de ellos se den las nuevas creaciones. Aprovechemos esta oportunidad, Luis. Quisiéramos, sin duda, el público igual. Me gustaría saber algo más de la Fundación Rodríguez Pazmiño. Me gustaría un poco ampliar la información que usted pueda darnos, por favor. Claro. Bueno, la Fundación Cultural Rodríguez Pazmiño es una fundación fundada por mis padres, con el objetivo de investigar y crear arte en base precisamente a estas investigaciones de tanto la estética del arte de los pueblos ancestrales del Ecuador, sí, y todo el patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, por ejemplo, mis padres iniciaron la fundación a partir de una investigación que ellos hicieron de la arqueología de los pueblos quitucaras, ¿sí? Que son, bueno, los pueblos preincásicos que habitaron nuestro territorio y que nos dejaron un gran legado arqueológico. Entonces, a partir de esta investigación, ellos hicieron un libro de la historia de preincásica del Ecuador y estudios estéticos. Entonces, mi madre, que es artista plástica, es pintora, ha incursionado también un poco en la artesanía, siempre en base a estas investigaciones, ¿no? Entonces, una investigación estética de la arqueología. Igual, bueno, ese legado, bueno, lo hemos tomado sus hijos, digamos. Yo, en el caso de la música, tengo una hermana también que es historiadora del arte, que es teorética. También ha hecho estudios teóricos, estudios estéticos de la arqueología de los pueblos ancestrales, ¿sí? Y un poco por esa tónica se han llevado algunas investigaciones. En mi caso particular, yo me encargo de toda la parte relacionada a la música, ¿no? Y hemos realizado investigaciones a nivel teórico, principalmente, como le digo, compositivo, que es la especialidad mía de la composición musical, de la música patrimonial, específicamente, la música patrimonial nuestra, ¿no? Esta es una fundación que la crearon mis padres con un sentido súper altruista, hay que decirlo así, o sea, han trabajado mucho en estas investigaciones, en la creación de arte, etcétera, etcétera, etcétera, pero no ha habido mayor actividad a nivel institucional, digamos, en la acción de proyectos y cosas de este estilo. Que entonces yo quisiera ver si es que lo puedo empezar a reactivar. Entonces, parte de los proyectos con los que estoy emprendiendo esta etapa son todas estas cuestiones relacionadas a esta investigación y, bueno, los resultados artísticos que se pueden, que comento, ¿no? Y que están ahí en mis redes sociales, y se van a presentar en este concierto y, bueno, otros eventos que posteriormente serán. Pero bueno, un poco es la idea general con respecto al objetivo de la fundación, ¿no? Formidable, ciertamente. Amigas, amigos, estamos con el maestro Luis Rodríguez. Pues él participará en la Semana Internacional de los Archivos de Ecuador y lo hará con un recital online. Patrimonio, música ecuatoriana y renovación, perdón. Música ecuatoriana para piano solo. Esto será el viernes 11 de junio a las 19 horas. Luis, si es tan amable, ¿nos puede sugerir un tema de su autoría, por favor? No sé, ¿le parece el aleteo del Fénix que estábamos conversando hace un momento? Perfecto. Amigas, amigos, escuchemos el aleteo del Fénix de composición del maestro Luis Rodríguez. Escuchen, realmente una belleza. Ya volvemos. Thank you. Seguimos, amigas y amigos, seguimos en esta conversación con el maestro Luis Rodríguez. Lo que habíamos escuchado ahora era el aleteo del Fénix, de la autoría del maestro Rodríguez, como lo habíamos señalado. Bien, maestro, en este tiempo de confinamiento, pues ciertamente nuestras actividades han tenido que cambiar un poco ¿qué diría yo? De dinámica, ¿no? Estamos actuando de diferente manera. ¿Cómo está utilizando usted su tiempo? ¿Está componiendo ahora? Entiendo que obviamente tiene sus tareas dentro de la fundación. Y también como maestro, pues, supongo que tiene sus clases virtuales. Coméntenos un poquito sobre este tema. Claro, sí. Bueno, yo soy docente del área de composición y asignaturas teóricas del Conservatorio Superior Nacional de Música. Entonces, bueno, las clases allí en el conservatorio las hemos manejado de modo virtual, ¿no? Entonces, claro, durante esta época de la pandemia ha sido una de las cosas que en las que más me he ocupado. Toda esta nueva manera de trabajar la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que implica el cambio del aula física hacia las plataformas virtuales, acostumbrarse a ellas, de entenderlas, implica también la realización, por ejemplo, de mucha más documentación, sí, de una serie de cuestiones que son importantes ahora y a las que, bueno, me he dedicado bastante en esta época, en esta parte profesional mía, que es importante también, que es la docencia, ¿no? La docencia, como digo, de composición y asignaturas teóricas en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Sí, además de eso, bueno, he estado un poco concentrándome en avanzar en los proyectos que le comentaba con relación a lo planificado en la fundación, ¿no? Uno de esos proyectos ha sido la realización de un libro, sí, de un estudio compositivo de los ritmos patrimoniales en los que he estado todos estos meses. Y bueno, ya estoy terminando y ya empezando la etapa de ver cómo publicarlo, ¿no? Entonces he estado también en ese proyecto trabajando bastante y, claro, también en los proyectos de creación musical, ¿no? Que desde la fundación igual los dirijo, pero que, claro, desde la perspectiva igual íntima mía, personal mía, es una parte bien importante de mi vida, ¿no? Entonces un poco la música también ha sido, ¿por qué no decirlo así? Algo de lo que me ha agarrado para estabilizarme emocionalmente y mentalmente en esta época complicada, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, sí. Entonces, claro, la música ha estado ahí muy cerca de mí, he estado ahí componiendo regularmente. Claro, las obras que he estado haciendo han sido más para piano solo, ¿no? Un poco ya llevando mi trabajo hacia las cosas que yo solo pudiera tocar, sí, hacia las cosas que yo pudiera producir igual con los recursos, las limitaciones de recursos que yo puedo tener desde mi casa. Y bueno, claro, siempre con esta cuestión intimista que yo resalto bastante del arte, ¿no? Entonces no ha sido un arte, el que yo he hecho en este tiempo, un arte tan cerebral, por decirlo así de alguna manera, como en otros momentos de mi trayecto como artista, sino que una cosa más apasionada, si se quiere, más íntima, como he repetido este término, en cuanto a desahogar a través de la música, de la creación musical, muchas cuestiones que he venido sintiendo y que bueno, me imagino que la gran mayoría de las personas hemos sentido en esta época de confinamiento, con tantas tensiones, tantas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, un poco esas han sido mis actividades básicamente en esta temporada. Luis, ahora que hablamos precisamente de su producción, ahí en algún momento se ha pensado grabar un disco con temas solamente, por ejemplo, de su autoría, o a lo mejor sí, también con temas patrimoniales de música ecuatoriana. Digo esto porque yo, no sé, el público que escucha sus composiciones va a compartir conmigo. Yo creo que es como ya un momento para que podamos disfrutar de un disco suyo, por ejemplo. Ah, sí, sí lo he pensado bastante, o sea, quisiera, de hecho, hacerlo, ¿no? En estos próximos meses, tengo, bueno, algunos materiales, algunas cosas que pudiera compilar en discos, o bueno, seguir componiendo y completar algunos otros trabajos. Entonces, sí, totalmente, Beatriz, he pensado en eso, y quisiera también hacerlo desde la fundación, ¿no? Quisiera plantear estos proyectos de artísticos, estos resultados artísticos, como parte de los procesos de trabajo que hemos venido nosotros realizando. Y bueno, sí, estaría muy bien poder concretar esto con discos. Sí, totalmente, tiene mucha razón. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar entonces ese disco y también el libro, Luis. Esta mañana, amigas, amigos, estamos hablando con el maestro Luis Rodríguez, compositor, docente, bueno, un pianista, les decía yo. Después, además de haberlo escuchado, ustedes saben que no exagero. Tremendo pianista ecuatoriano y parte de la fundación que es de su familia, que ha sido fundada por su familia, la Fundación Cultural Rodríguez Pazmiño. Me encantaría en una próxima oportunidad, Luis, hablar de algunos temas, un poco de la historia de algunos temas patrimoniales, por ejemplo, de música ecuatoriana, que en su época fuera un motivo, no sé si decirlo de escándalo, pero sí un poco esos temas que hacían alusión a, qué sé yo, comportamientos cuestionables, digámoslo así. El caso de Doña Peta Pontón, por ejemplo, el mismo tema, la Mapa Señora, él es la Mapa Señora, ¿no es cierto? Así lo conocemos también. Hay algunos temas un poco en ese sentido y aquellos que fueron también temas de desarraigo, por ejemplo, se me ocurre Pillareña, en fin, hay algunos temas, tanto señalándole un tema como el otro. Desde ya me encantaría que podamos reunirnos para hablar de estos temas. ¿Le parece, Luis? Claro, Beatriz, con gusto, sí. Ahora bien, para finalizar nuestra conversación, o más bien, antes de finalizar nuestra conversación, quisiera igualmente ofrecerles a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, un tema patrimonial, ¿no?, de música ecuatoriana, en la interpretación del maestro Luis Rodríguez, precisamente me refería a la Mapa Señora. ¿Qué tal? Escuchemos esto y regresamos para despedir la conversación. Estamos de vuelta, amigas, amigos, en este diálogo con el maestro Luis Rodríguez, quien participará en esta Semana Internacional de los Archivos Ecuador, y pues ha sido invitado precisamente para el recital, será un recital online, Patrimonio y Renovación, Música Ecuatoriana para Piano Solo. Esto será este viernes 11 de junio a las 19 horas. Pongan su agenda, estamos todos invitados. Maestro Rodríguez, en estos próximos días, de hecho, aún con pandemia, yo creo que ya se vienen actividades, usted mismo estará organizando, tendrá proyectos en camino. ¿Pudiera conversarnos sobre ellos, por favor? Beatriz, y bueno, primero, después de este concierto del viernes, ¿verdad? Voy a enfocarme a culminar la cuestión del libro. Entonces, en uno de los proyectos que se vienen en los meses que vienen lo antes posible, es lo que yo esperaría, es la publicación de este material, la publicación de este libro, que lleva por título La canción patrimonial ecuatoriana, introducción a su análisis compositivo. Sí, entonces es un estudio teórico pensado para músicos, ¿verdad? Para músicos que les interese acercarse al análisis y a la composición de los ritmos patrimoniales. Esta es una cuestión importante porque es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? O sea, hay más cercanía, si se quiere, a los estudios musicológicos, históricos, o hasta interpretativos de la música patrimonial. Pero una cosa importante que un poco está suelta todavía en nuestra historia es el estudio de cómo componer esa música. Entonces es una cosa muy importante, como decía, que las nuevas generaciones nos acerquemos a esto, ¿no? Nos acerquemos a entender a nuestros ritmos y a poder crearlos, a poder cultivar, a poder preservar ese patrimonio y desarrollarlo, ¿no? Hacia nuestro futuro como cultura. Entonces, uno de los proyectos a los que me voy a enfocar mucho es a la publicación ya de este material, a lo cual vendrá asociado también algunos proyectos complementarios o, digamos, ciertas otras actividades relacionadas con este proyecto como tal, que tendrían un poco que ver con la cuestión educativa. Quisiera tener un acercamiento con las escuelas de música del país, ¿sí? Ver si hacemos conferencias, talleres, o si se puede donar este estudio para que sea parte de las bibliotecas, ¿verdad? De los centros de educación musical del país, tener un acercamiento también específicamente con los estudiantes de composición, ¿verdad? Del país, o con las personas que les interese, los músicos que estén en esto, en la creación musical y bueno, en el estudio de nuestra tradición ancestral, ¿no? Patrimonial. Entonces, asociado a la publicación del libro, vendrán esta serie de proyectos más cercanos a lo educativo como tal, pero relacionado con esto, ¿no? Y bueno, claro, sí, por otra parte, mis proyectos de creación musical, que yo continuamente estoy componiendo, trato de hacer las cosas como las voy sintiendo, como van naciendo, siempre también con una perspectiva artística como tal, y bueno, sí quisiera avanzar en esos proyectos de creación. Como conversamos hace un momento, sí estaría bien poder hacer igual la publicación de algunos materiales, no sé, CDs o alguna cuestión así con obras mías, con interpretaciones, aunque principalmente me gustaría más destacar la parte artística mía como compositor, ¿sí? Entonces también estaría enfocado en esos proyectos en los próximos meses, Beatriz. Sí. Qué bien, buenas noticias en todo caso, Luis. Gracias, muchísimas gracias por su aporte permanente, por su compromiso con la cultura, con la música y su desarrollo acá en nuestro país. Yo quiero agradecerle su tiempo, agradecerle enormemente que esté acá en la Rayuela una vez más. Y, por favor, ¿con qué terminamos? Sugiéranos un tema. ¿Qué será? Escuchemos, a ver, alguna obra mía pudiera ser, una pieza que se llama Preludio a una noche de diciembre. Ya, yo tengo acá, perfecto. Muy bien, entonces, Luis, quiero, como decía, agradecerle una vez más su presencia acá en La Rayuela, compartir estos minutos, éxito siempre, estamos pendientes de su quehacer, y un abrazo a la distancia, cuídese mucho, por favor. Nosotros, amigas, amigos, despedimos esta conversación con Preludio, una noche de diciembre, de la autoría del maestro Luis Rodríguez. Seguimos con más de La Rayuela.